que viene de lejos, muy lejos. Tú reinabas en los bares y en mis sueños. Tan distante, tan oscuro y tan complejo. Tanto error que lamentar. Y yo, descreído del amor y sus promesas. Y yo, que no buscaba más historias que contar. Y ahora cuento hasta 10 y no es un sueño. Y cuento hasta 100, no me despierto. Cuento hasta 10 y no es un sueño. Y cuento hasta 100, no me despierto. Sus fracasos.